Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Varias bandas del rock nacional del país se unen en un concierto de solidaridad en favor de la esposa del baterista Paul Sánchez, Rosa Elena Pacheco. Paul Sánchez lleva 3 décadas en la música, se ha destacado como promotor del rock ecuatoriano a nivel nacional e internacional y como formador de bandas. El concierto será este sábado de 12 a 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contará con la participación de 10 importantes agrupaciones del rock nacional: Muscaria, Roma Santa, Mortal Decision, Metamorfosis, Resistencia, Selva, Abadón, Crossfire, Deadweiser y Narcosis. El aporte solidario será de $5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.